Este material es el equipo de protección personal para el profesional en salud que va a estar encabezando la lucha contra el coronavirus. Este material se va a dividir un tanto para el Hospital Alfonso Gumucio Reyes y otro tanto se va a quedar para el centro de contingencia que está instalado acá en el centro VIH. Este material está dividido de la siguiente forma. Ustedes pueden ver, tenemos los barbijos N95 de diferente forma, con sin filtro y con filtro. No importa la marca, lo que quiero que vean es que hay barbijos con filtro, que es muy importante para la atención. Tenemos también, nosotros lo llamamos los mamelucos de protección para el profesional, y esto vamos a ver en qué, específicamente en qué área se va a utilizar. También tenemos los lentes de protección para el profesional. Cuando está haciendo algún procedimiento puede llegar saliva, secreciones a la cara, a los ojos del profesional. Entonces, como ustedes verán, esto es lo que se ha conseguido. Estamos trabajando, nos falta que llegue todavía cierto material. Está muy difícil, las empresas no quieren vendernos porque, según dicen, no hay para la venta. Entonces, estamos consiguiendo lo que se puede. El mayor esfuerzo le estamos poniendo y estamos mostrando lo que tenemos para un inicio de lo que vamos a afrontar esta contingencia.